6 años para internet es mucho tiempo. En 2010 subí uno de mis primeros tops, el de los peores finales de los videojuegos. Creo que es hora de una remake merecida y adaptada a la actualidad, mezclando lo viejo y lo nuevo, creando así la lista más completa posible. Los juegos de video de hoy son un imperio económico inmenso. Un mercado que no tiene vuelta atrás y que ya ha superado en ganancias anuales al cine. ¿Sabes lo colosal que es eso? Mientras te haces una idea, ponte a pensar que lo mínimo que podrían hacer algunos programadores es darnos aunque sea un gran final. Lamentablemente, quizá por culpa de los guionistas, quizá porque el presupuesto se acabó, hay algunos endings en los videojuegos que tienen fama de ser no solo mediocres, sino desmerecedores de grandes historias. Hay unos tan malos, de hecho, que nos hacen provocar quitarnos la piel por tan miserable, ruin recompensa moral tras tanto esfuerzo. Prepárate para reír o llorar en tus recuerdos, porque estos son los 7 peores finales de los videojuegos. Número 7. Algunos dirán, y con razón, que es un poco atrevido esperar gran cosa del ending de un videojuego de la vieja Nintendo. Esas personas, sin embargo, dan poco crédito a la historia de los videojuegos porque ya desde entonces, y sí, en la Nintendo de 8 bits, había títulos con finales fantásticos que inspiraron a quienes hoy trabajan en la industria. No era la norma, de acuerdo, pero por lo menos uno esperaba que el final de un juego tuviera sustancia. Y así era en la mayoría de los casos. Por eso, siendo objetivos, el final de un juego tan difícil, tan mortificante como el famoso Viernes 13, no tiene madre. Fue casi un acto criminal contra la gente. Este título era extraordinariamente largo para la época y ponía a prueba la fe de los videojugadores. Luego de superar docenas de dificultades, acabar con múltiples enemigos, salvar niños, resolver acertijos, buscar ítems, meterse en todas las casas, caminar por horas y de clímax una muy, muy difícil pelea final contra nada menos que Jason, recibimos lo siguiente. Número 6. Tras haber sido desarrollado por nada menos que ID Software y distribuido por Bethesda, la gente esperaba grandes cosas de Rage, sobre todo si además la portada indicaba que había sido desarrollado por los creadores de Doom y Quake. Las reviews son mixtas, pero la mayoría coincide en que fue un gran first person shooter. Sin embargo, la comunidad gamer lleva casi 5 años apaleando de manera inmisericorde a este juego por dos cosas: la pelea final, que fue muy anticlimática, y lo peor, lo imperdonable, lo más infame, el ending, que algunos catalogan como el peor en la historia moderna de los videojuegos. Eso último es debatible. Pero tras una ardua pelea y una larga historia de ciencia ficción que se antojaba interesante, Rage no solo no se molesta en atar cabos, no solo no se molesta en resolver absolutamente ningún misterio, ni contestar ninguna pregunta, ni cerrar ninguna cuestión, no solo no se molesta en concluir adecuadamente la historia, sino que además acaba así. Número 5. Ocean fue, mientras existió, una compañía tan popular como Agridulce. ¿Por qué? Porque tuvo algunos de los mejores, pero también algunos de los peores juegos de la época. Y casi todos coincidían solemnemente en que los finales de los juegos de esta empresa eran tan malos que ya caen en el umbral de lo atroz. Se trata de una leyenda de los años 90 que merece su lugar en este top. Es por eso que hasta el día de hoy este, uno de los tantos aspectos de la compleja reputación de Ocean, perduran. Echemos un vistazo. Número 4. A pesar de haber recibido valoraciones bastante mixtas que van entre lo regular y lo malo, Sniper Ghost Warrior se transformó en franquicia. No es para todo el mundo, pero recibes lo que el título te avisa. Es un juego en el que tomas el papel de un francotirador y tus misiones se basan íntegramente en ello. A algunos la idea les encanta. Sin embargo, incluso estos últimos reniegan tanto de este título por su final. Echemos un vistazo. Número 3. Luego de lo anterior, ¿qué puede morar en el tercer lugar? Creo que a estas alturas da hasta un poco de miedo preguntarlo, pero acá está. Ya cruzamos la frontera de los malos finales y entramos en el umbral de los endings legendarios por ser no malos, sino ya de plano asquerosos. Kane and Lynch es una franquicia de juegos de acción. Shooters en tercera persona con argumentos bastante oscuros e inherentes a películas detectivescas. Este título nos ubica en Asia, donde tenemos que resolver un entramado brutal de aventura, intriga, drama, dinero y traición, con personajes muy bien elaborados y un argumento que ya quisieran la mayoría de las películas del género de hoy día. Las complicaciones son increíbles. Los obstáculos a franquear de infarto. Los enemigos casi infinitos. Luego de una lluvia de balas, en el final, Kane y Lynch deben escapar del país en avión mientras son perseguidos por la policía. Y esto es lo que recibimos. número 2. Aunque no lo creas, del puesto número 3 al número 2 subimos un nuevo nivel, el stage final. Endings que no solo son malos, sino además traumáticos. Estuve debatiendo mucho conmigo mismo si esto no debió ir en el primer lugar. Espero haber decidido bien. Ustedes juzgarán. Super Fire Pro Wrestling Special fue un juego de Super Nintendo que apareció en el año 1994. Quizá no te suene nada, pero créeme que en Japón fue ultra popular. Básicamente sigue el mismo concepto que la WWE. Luchadores de aspecto producido e increíble y pintorescos a más no poder. Pero al igual que el anterior nombrado espectáculo, no todo es combate. La mitad de lo interesante está en la historia y el drama de cada personaje. Y en este juego, ese apartado se luce. El villano es un campeón del mundo llamado Slender. El tipo mata a tu entrenador y encima a tu mejor amigo. Hacia el final del juego, tu novia te abandona y te quedas solo. Y a pesar de derrotar a Slender y convertirte en el campeón del mundo, quedas vacío por dentro. Al final del juego, el protagonista se va a su casa y sucede esto. En caso que te lo estés preguntando, sí, se suicida. Número 1. Drakengard es un juego de fantasía y acción. Tiene múltiples finales, cada uno peor que el otro. De hecho, al menos el primer juego de la saga se ha hecho legendario por eso. Tanto que lo que estás por ver es el final principal de la historia. Pero primero lo primero. Lo interesante es que tienes un dragón que te ayuda y con el que no tardas mucho en encariñarte. Lo puedes llegar a montar y resulta una ayuda formidable contra las mareas de soldados que el imperio te lanza. Para no spoilear, en determinada parte del juego, nuestro mundo está en peligro. Tienes que salvar al planeta, destruyendo el cénit de lo que será un enemigo insoslayable para la raza humana. El combate es arduo, sumamente difícil y épico. Al final, luego de un esfuerzo sobrehumano, logras acabar con la potencia invasora. El héroe, a bordo de su amado dragón, salvó al mundo. Y sucede esto. This is Bravo 1. Unidentified target has been neutralized. Over and out. Hay finales malos, también finales atroces, pero acabas de ver el que más corazones ha roto. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tanta gente como puedas. Eso me ayudaría mucho para continuar creando trabajos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, bájate mi app. A menudo se sube mucho contenido interesante por ese medio. Abajo en la descripción están los links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.